unos minutos para alcanzar la una del mediodía, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad en la mañana de este viernes de septiembre de anunciarles todo lo que llega este fin de semana, de recordárselo a modo de agenda. Y toda esta información se la vamos a ofrecer de la mano del concejal de Festejos y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, buenos días de nuevo, porque esta mañana estábamos también contigo con los Gigantes y Cabezudos en la presentación de esos pregoneros, pero de nuevo vamos a volver a contar con tu participación para conocer ya otros detalles de lo que es las fiestas en nuestra localidad, ¿no? Pues sí. Buenos días. Sí. Estamos aquí de nuevo, buenos días. Bueno, pues como decíamos, buena acogida, ¿no? La que ha recibido, al menos durante las horas posteriores al anuncio aquí en la sintonía de la mañana en Radio Ubrique, que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder anunciar quiénes iban a ser los pregoneros de la Feria 2019. Y de momento, a través de redes sociales, a través de lo que las llamadas que hemos recibido por parte de nuestros oyentes, mientras estaba la entrevista, ya sabemos que era grabada, ¿no? Y hemos recibido multitud de llamadas telefónicas dando la enhorabuena, querían además participar, pero lamentablemente no podían porque era una entrevista ya grabada. Pero buena aceptación, ¿no? Sí, sí, muy buena aceptación. La verdad es que sí, contento porque también teníamos claro que se lo merecen y que mejor que nos presenten y nos pregonen nuestra feliz fiesta que los Gigantes y Cabezudos. Uh-huh. Yo a ellos no le he podido sacar muchos detalles de lo que va a ser el pregón de la feria, pero ahora aprovechando que estamos con el concejal de festejos, vamos a ver si él nos puede desvelar algo, hasta donde llegue la información que nos pueda desvelar. Ellos lo único que nos decían que el pregón va a ser desde la Plaza de la Estrella, pues prácticamente no nos daban una hora concreta, pero antes del encendido del alumbrado, obviamente. Sí, antes del encendido y nada, va a ser dinámico y la verdad es que algo distinto, no es una cosa normal. Pero bueno, yo que tengo la cronología, la verdad es que le va a encantar a la gente y como tú bien dices, como se lo merecen tanto, pues vamos a esperar y que nos ilusionen ellos, no vamos a adelantar nada. Eso sí, vamos a decirles a los oyentes a qué hora hay que estar pendiente de ese pregón de feria. El horario del comienzo del pregón, pues a las 11 de la noche. Antes puede que haya algo de novedad, pero el horario del comienzo a las 11 de la noche. Bueno, pues a partir de las 11 de la noche entonces podremos escuchar ese pregón de feria que nos meterá de lleno además en lo que va a ser la feria y fiesta de nuestra localidad. Pero antes tenemos también un fin de semana por delante considerable de eventos e importante, ¿no? Y vamos, si te parece, a detallarlos todos ellos. De la feria ya podremos hablar más adelante, pero queríamos también centrarnos en lo que se aproxima este fin de semana. Vamos quizás en orden cronológico para que no se nos pierda detalle contándole a los oyentes los eventos que vamos a poder tener este fin de semana. Pues sí, como quiera. Yo me encuentro aquí en el recinto feria, aquí hay más que camiones de cargando y descargando, pero bueno, más o menos, no tengo ningún papel en mano, pero de memoria más o menos que podemos hacer una cronología. Hoy viernes, pues tenemos hoy en este caso torneos de pádel, creo que son las finales, empezará a las 7 la mixta y a las 8:30 la masculino, después a la conclusión, pues la entrega correspondiente de premios. Después tendremos a partir de las 10:30 la noche flamenca de la piel, una noche flamenca que ha organizado, como viene siendo habitual, la Peña Flamenca, con los ganadores de ese concurso nacional de arte flamenco y aparte con esos dos artistas invitados que son los que nos van a dar ese estatus para poder ir y disfrutar de ello como novedad. Y después, pues ya mañana nos vamos a uno de los días grandes de Ubrique, día grande en cuanto a lo que es de cultura, de arte. Nos vamos a que a partir de las 8:30 de la mañana se van a empezar a escribir en ese concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, e irán ubicándose en las distintas zonas del casco antiguo, declarado bien de interés cultural, todos esos pintores que nos acompañen. Esperemos pues que vengan como la tónica habitual, rondando, superando algo arriba, algo abajo, a esos 100 pintores, que es la tónica habitual. Y ya durante todo el día pues iremos viendo cómo van a ir avanzando en esas obras que a partir de las 5 de la tarde se recepcionarán en el Ayuntamiento de Ubrique, se pondrán para que lo puedan visualizar cada uno cuál sería su obra ganadora en la plaza del Ayuntamiento, y el jurado desde las 5 de la tarde a las 7 pues tendrá esa labor bastante complicada, como viene siendo habitual, para que así dé los 18 premios que este año constan en nuestro concurso de pintura rápida. Ese es el pistoletazo del día, a las 12 de la mañana, también de mañana sábado, tendremos el fallo del concurso regional de pintura. Lo haremos en la sala de exposiciones. Una vez que se concluya, pues se abrirá al público durante el día de hoy, ya que tenemos tantos aficionados a la pintura, pues que puedan comprobar esas obras también que nos han entregado la cantidad de pintores que concursan con nosotros en ese concurso regional. Y entonces pues tendremos otro aliciente más para la pintura. Mañana también desde por la mañana tendremos el concurso nacional de Perros del Agua. Esa monográfica de Antonio García pues nos trae y disfruta a los amantes del Perro del Agua. También por la mañana creo que son las finales de la natación, en este caso del concurso de natación que organiza la asociación natación de, en este caso pues, de aquí de Ubrique, de la natación. Y durante todo el día, pues, ¿qué más queda? Nos queda a las 11:30 de la noche, si el tiempo lo impide. Hay algunas rachas de viento que no me hacen mucha gracia, la verdad. Pero bueno, no pasando de una cantidad de potencia en cuanto a lo que es en el viento, pues esperemos que no tener mañana a las 11:30 de la noche tener ningún tipo de problema para ver nuestra tirada de castillo de fuegos artificiales. Todo eso para mañana sábado. Nos vamos ya directamente al domingo. El domingo pues tenemos la patrona. El lunes día festivo. Martes, pregón y encendido de alumbrado, ya nuestros 4 días de feria que vienen totalmente cargados de actividades, que por lo que estoy viendo aquí, pues están todas las casetas más o menos controladas, viendo que está todo al día, para así poder disfrutar de tantos días de fiesta que también se lo merecen los ubriqueños. Venga, pues enlazamos y ahí nos quedamos, en el recinto de Las Palmeras, que es donde está situada ahora mismo, ¿no? Te vamos a utilizar un poco como corresponsal. ¿Cómo está ese montaje de las casetas? ¿Concluido ya? Sí, que está concluido todo. Está ahora mismo, se encuentra hoy aquí en este caso, pues el arquitecto municipal, Pedro Bure, técnico de medio ambiente, se encuentran los bomberos, se encuentra el jefe de la policía local, después vendrá Santi, el arquitecto técnico, para comprobar lo que es el certificado de cada caseta, pero bueno, de estructuras y demás, pero estamos comprobando que se encuentra todo bien. La ludoteca están terminando lo que es la decoración interior, igual que la caseta municipal. La caseta municipal la explotaremos. Ya que no lo explota lo que es la persona que va a ser encargada de la explotación de la barra, no se explota hasta el martes por la noche, pues la aprovechamos mañana para el concurso de perro, y para el domingo un concierto a las 8:30, que tendremos de Rumba Canalla, Gorka y toda su gente, pues a las 11:30, una vez que haya la patrona, haya totalmente acabado el recorrido, pues dispararemos y empezaremos aquí el domingo 11:30 de la noche con ese buen concierto de Rumba Canalla en la caseta municipal. Y ya pues iremos viendo pues cada actividades que tengan cada caseta. Como bien te digo, la caseta municipal ultimándose, el puesto de seguridad igual. Falta en este caso la churrería, que todavía no ha llegado, que llegará a lo largo del lunes, martes, ya que hay distintas ferias por la comarca. Y ya pues cada caseta con conciertos y actividades. Por lo que compruebo, la mayoría de las casetas tradicionales tienen todas ciertos grupos cerrados, grupos musicales para poder atraer al público pertinente, y las de juventud pues estoy viendo también pues que tienen mucho colorido y viendo cada uno lo que han preparado para intentar pues que todos los jóvenes puedan disfrutar de ella. Bueno, pues tenemos por tanto ya todas esas estructuras prácticamente instaladas, simplemente los últimos retoques de decoración, de preparación último y demás. Luego además también pues todo ese aspecto de las medidas de seguridad, con las revisiones que tienen que llegar e inspecciones, por ejemplo, no sé, por parte de los bomberos, ¿no?, que cada año también visitan las casetas para cerciorarse de que está todo conforme a la normativa vigente y demás en materia de seguridad dentro de ese aspecto. Y bueno, pues todo en marcha. El alumbrado también está ya instalando. Se ha podido ver yo esta mañana por la Plaza de la Estrella que hay ya estructuras montadas para, bueno, pues que empiece la colocación del mismo, ¿no?, de la portada de feria y demás. Pues sí, la verdad que están ultimando aquí también en la Plaza de las Palmeras, están poniendo pórticos, en este caso pues un abanico desplegable en la entrada del recinto de la Plaza de las Palmeras. Ayer tuvimos la mala suerte de que se colocaron algunos farolillos aquí en la Plaza de las Palmeras y la lluvia pues a eso se tuvieron que quitar, menos mal que los de la Plaza de la Estrella lo abortamos, sabiendo que lo mejor era ponerlos el martes por la mañana. Nos la jugaremos el martes por la mañana, esperando que si hay algo de agua el lunes no podamos tener que y perderlo y tenerlo que volver a poner, con lo cual es mejor el martes por la mañana, una cantidad de operarios junto con Iluminaciones Lobato que nos ayudarán en la colocación. Y así pues a la hora por lo menos del pistoletazo de salida, a las 12 de la noche, que esté todo engalanado y como en esta feria de Ubrique. Es verdad que con el tiempo no hay control, Ayer pues estaba muy bonito la Plaza de las Palmeras, pero bueno, entre el viento que corre y ayer la tormenta que tuvimos en poco tiempo, con ese 29 litros, pues eso todo va a perder. A raíz de ahí pues vamos ahí viendo, aquí está, como bien te he dicho, iluminación en los vatos de distintos camiones, esto, un caos completamente, pero bueno, más o menos todo va llegando a su sitio, después pasará a la empresa básica, dará el correspondiente limpiado a todo y pasará que parece que aquí no ha pasado nada. Dime, ¿qué zonas son las que se van a iluminar o van a contar con esa iluminación especial, ¿no?, de feria, y qué zonas son las que se van a decorar también con farolillo, banderines o lo que se vaya a instalar? Pues la zona de iluminación, como viene siendo habitual, uh-huh, si nos vamos a la zona del Prado, Prado pues el recorrido es el centro de la España y llegar hacia la Plaza de la Estrella, de la Plaza de la Estrella nos vamos a venir a Diputación y Fernando Gavilán para llegar aquí a la Plaza de las Palmeras, que es lo que tiene todo esto, en este caso pues engalanado. En cuanto a farolillo pues lo pondremos lo que es el paraguas allí en la propia Plaza de la Estrella, acompañado de la iluminación de que este año corresponde, y en el resto de sitios pues irán banderines en las calles que son en este caso dentro del recinto ferial. Uh-huh. ¿Los colores de los farolillos los desvelamos o no? Bueno, colores quiero recordar que es rojo, blanco y amarillo, que son los tres colores que este año dominarán, aparte de los colores que utilizamos dentro de la caseta municipal y la luz, que es utilizado otros colores como ternares, otro tipo de farolillos. Uh-huh. Pues te escuchamos con cierta dificultad, imagino que será también por el viento y por el que te encuentras. Sí, es que corre viento. Mm. Sí. No queremos tampoco demorarte mucho, porque sabemos que nos has atendido en extremis con toda esa supervisión última, ¿no?, de todos los detalles en torno a todos los eventos que se van a desarrollar en esa localidad. No queremos robarte mucho tiempo, pero sí que, por ejemplo, hay que centrarse en conocer algunos detalles más pues sobre los fuegos artificiales, ¿no?, una de nuestras tradiciones más importantes, más vividas y más esperadas también cada año cuando llega septiembre. Se van a desarrollar mañana sábado, después de esa jornada intensa del concurso de pintura, del monográfico, del perro de agua, en fin, de todo lo que hay, pero tenemos la noche de los fuegos. Me decías que a las 11:30, Castillo de Fuegos Artificiales, se lanza desde la calle, la avenida Sebastián Macías del Pato, y pendiente sobre sí, todo... Sí, de más de la avenida Macías del Pato, lo que es desde la zona del Botellón. Vale. Lo que es la recta del Hipersopa, para que nos entendamos todos, no se corta nada más que durante esos 14 o 15 minutos que se está con la tirada. Durante todo el día habrá tráfico fluido, como viene siendo habitual, vale. A lo mejor en la zona de aparcamiento se quitarán de allí los vehículos para la seguridad correspondiente, pero lo que es el tráfico estará fluido hasta las 11:10 de la noche, por ahí, 11:15, en el que ya pues pararemos, y una vez que concluya los fuegos artificiales vuelve a haber otra vez tráfico fluido. Pero uh-huh, la zona de lanzamiento es desde la misma zona del Bodillo. Uh-huh. Vale, y decías que hay, bueno, no preocupación, pero sí al menos inquietud en torno al tiempo. Siempre lo hay, ¿no? El tiempo siempre es motivo de preocupación cuando hay actividades al aire libre, y el lanzamiento de los fuegos artificiales pues también. Especial el tiempo, hay que mirar el viento, ¿no? Sí, aquí en este caso pues sabemos que si llueve no hay nada que hacer, pero nos preocupa el viento. Es verdad que tenemos algunas rachas de viento que son preocupantes, pero bueno, confiemos en que se queden hoy, que mañana no tengamos nada, y en caso que no, pues iremos jugando con el tiempo. Si vemos que mañana a 11 de la noche viene una racha considerable, pues a lo mismo vamos poniendo media hora más, pero siempre y cuando veamos que es un viento desorbitado. Iremos comprobándolo durante el día de mañana y a raíz de ahí ponemos tomando las medidas necesarias. Uh-huh. 11:30, ¿cuánto duran los fuegos? Creo recordar que son unos 14 minutos. Uh-huh. 14 minutos. Y bueno, pues lo típico, ¿no?, que podemos ver en este tipo de espectáculo. Sí, ya en este caso, si tengo un rato, os mandaré un correo a la propia radio para que comprobéis la prueba que nos han facilitado directamente ellos y tengáis la primicia esa y comprobéis qué es lo que se va a tirar, con lo cual... Después nos dicen ustedes, en este caso podamos hablar en la semana que viene, si las imágenes y vídeos que nos han pasado corresponden a lo que hemos podido comprobar. Exacto, ¿no? Hacemos la comprobación después, ¿no? Bueno, pero, y también, además, imagino que con la misma empresa se contrata lo que va a ser el Castillo de Fuegos Artificiales para el fin de la Feria de Ubrique, ¿no?, que el último día se lanza también. Sí, con la misma empresa. Sí, aquí trabajamos todo con Blanca Paloma, la verdad, es una empresa que... cuando empezamos a trabajar con ellos hace ahora, que no recuerdo, son 4 años y no hemos tenido ningún tipo de problema, una empresa bastante seria, una empresa que trabaja con los municipios más grandes a nivel de toda España y empresa bastante, bastante poderosa, con lo cual nos dicen de la calidad que atesora y sobre todo la formalidad, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Pues eso, en cuanto a el Día de los Fuegos, mañana sábado 7 de septiembre, que bueno, pues ofrecerá ya ese pistoletazo de salida a todo lo que va a ser las fiestas en nuestra localidad. Y una última cuestión también como dato, ¿no? Para aquellos que nos estén escuchando siempre, con el tema del concurso de pintura, y bueno, pues todo lo que es el embellecimiento del casco antiguo, ¿no? Para que ofrezca su mejor cara, pues precisamente de cara a todos aquellos pintores que puedan llegar, ¿no? A retratar con su trabajo en nuestras estampas propias, se suele preparar, ¿no?, el casco antiguo, y al mismo tiempo se organiza pues en materia de aparcamiento para que puedan tener especial o algún lugar, ¿no?, y demás. ¿Cómo se ha preparado eso? Pues mira, el desalojo del paso en este caso del Prado, se ha dejado hasta mañana a partir de las 8 o 9 de la noche, es cuando ya no hay vehículo para todos los turistas que puedan venir. Tenga zona de aparcamiento, porque la zona que se ha delimitado y se ha prohibido aparcar es donde están poniendo los postes de luz. Y entonces tendremos el Prado, tendremos también, se ha habilitado mañana también, el Francisco Fatou, en este caso ya, para las personas que vayan desalojando el Prado, tengan una zona donde pudiese ubicar. Uh-huh. Y después para los pintores, pues tenemos la zona directamente del Fernando Avilán, de lo que es el patio del colegio, que se cede. Gracias, hombre, lógicamente al centro escolar y a su AMPA, que nos lo ceden desinteresadamente para que pueda, en este caso, todos los pintores tener una zona de aparcamiento exclusivo para ellos. Y pues el resto ya por el resto de zonas dominicanas que se pueda aparcar. Uh-huh. Pues a mí es un tema que desde luego interesa, ¿no?, en torno a lo que son el desarrollo de todas las actividades que se dan cita en nuestra localidad durante este fin de semana. ¿Qué más podemos decir de última hora? Pues nada, que hace calor, eso se puede decir, que aquí en la Plaza de la Palmera, de padre viento, en el sol hace calor, con lo cual esperemos por lo menos que venga una feria calurosa, que en los últimos años siempre hemos tenido un día o dos de agua, esperemos que este año no sea así, y la gente pues pueda disfrutar de feria y fiesta con todos los eventos que conlleva. Pues esperemos que así sea, y que disfrutemos primero de este fin de semana con todo lo que tenemos. Seguiremos hablando de la feria desde luego en el futuro, en próximas jornadas, pero de momento nos quedamos con toda esta información, agradeciendo al concejal de Festejo y Cultura, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya podido atender hoy en la mañana de este viernes. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.